bienvenidos tengan todos ustedes los que nos están escuchando en este momento a través de Radio Bayón, tu eco turístico de la cual editan contar por puentesalmundo.net. Acabamos de escuchar a la china Vanessa Almeida con su interpretación sobre el Pirata del Caribe. Muy interesante es la música técnica que utiliza, y sabemos que es por su gran interpretación en lo que es la música. En este momento pues tenemos ya en cabina virtual a nuestra invitada de hoy, que es María Ángel Palma, estudiante del octavo trimestre de psicología en la Universidad Nacional, en la Universidad Yacambú, y también fue lo que sería integrante del sistema de orquesta de Venezuela. En la primera parte sería lo que es la orquesta juvenil del 2002 hasta el 2009, y posteriormente pues en la orquesta sinfónica, que es la mayor, 2004-2009. Y bueno, para comenzar nuestra entrevista queremos pues escuchar a María Ángel. Bueno, como lo dijo anteriormente, soy integrante de la Quinta Sinfónica de los Llanos, oficialmente desde 2004 hasta el 2009. Actualmente no soy integrante activa, pero siempre que puedo intento tocar de vez en cuando en algún concierto. Qué gracias, María Ángel. Pues, es un privilegio pues tener a una joven de 19 años y que, bueno, está estudiando en la parte de psicología, y nuestra entrevista de hoy va a ser sobre la psicología y ese efecto que tiene sobre la música, ¿no? O la música sobre la psicología, la psicología sobre la música. Y Mariana, para comenzar, pues, ¿qué te llevó a estudiar psicología? Bueno, no tenía muy claro lo que iba a estudiar cuando estaba en cuarto año, pero bueno, tuve la oportunidad de ver esa materia y me pareció bastante interesante conocer de más detalladamente lo que era el pensamiento humano y cómo eso influía en sus acciones, y por eso decidí estudiar psicología. Comencé en el año 2009 y en la actualidad pues ya voy en el octavo trimestre. Ese es lo que es el comportamiento del ser humano, ese sentimiento que has logrado descubrir en el transcurso de tu carrera. Bueno, he logrado descubrir que todas las cosas que nosotros vivimos influyen de alguna manera en lo que somos, y que todas estas experiencias juntas forman lo que es la personalidad, y que existe una explicación lógica para cada uno de esos comportamientos. Ajá, eso es demasiado interesante. Y la música, debido a que de pequeña tuviste en el mundo del sistema venezolano de música, ¿cómo influye la música en el pensamiento humano? Bueno, siempre he dicho que la música tiene un poder sanador. Incluso se han realizado estudios en los cuales se comprueba que cuando el bebé, cuando está en el vientre materno, es estimulado por la música, se desarrolla de mejor manera. Y bueno, nosotros podemos, el músico tiene ese don de transportar a las personas por medio de la música a distintos estados de ánimo. Podemos crear ambientes alegres, podemos de un ambiente alegre llevarlo a un ambiente más melancólico. Se tiene el don de llevar al ser humano de un estado a otro. Entonces, ese poder que tiene sobre todo la música clásica, que es relativamente pura y no está influenciada por tendencias, y la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de letras, pues crea bastantes efectos en lo que es el comportamiento del ser humano. Es importante saber eso, ¿no? ¿Cómo eso es que la música no tiene letra? Música clásica no tiene letra. Debe tener un tipo de letra, ¿no? Porque para que el músico esté allí ejecutando su instrumento, pues debe tener una letra. Es decir, cuando digo que no tiene ningún tipo de letra, quiero decir que no tiene, o sea, que es simplemente la música y no tiene ningún tipo de letra, como en otros estilos musicales, que te incite a hacer algo o lo que llamaríamos en psicología un mensaje subliminal. nuestra letra sería, en este caso, las notas musicales que utilizamos para poder ejecutar la pieza. Ah, interesante. Y Marian, una experiencia que has tenido reciente con respecto a tu carrera, a tu estudio que estás realizando, y el por qué te llevó a estudiar psicología, y cómo puede un psicólogo establecer la musicoterapia. Bueno, he tenido muchísimas experiencias desde que comencé a estudiar. Pero bueno, me interesó bastante cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños. Me di cuenta de todo lo que se puede lograr en esas dos etapas, pues en la infancia, lo que es la infancia y también en la adolescencia. Se pueden lograr grandes cambios en comportamientos y en distintos hábitos de la persona. Y bueno, la música puede ayudar también cuando estamos hablando de una enfermedad específica o algo que está que acongoja a una persona. Incluso da muchísimos resultados cuando se trabaja con personas que tienen retraso mental o que tienen algún tipo de dificultad, porque también no solamente al escucharla, sino al ejecutar un instrumento, ejercitamos lo que es la parte física y la parte mental al mismo tiempo. Entonces, en ese momento estamos realizando grandes cambios, porque trabajamos lo que es lo cognitivo y lo físico. Para las personas que nos escuchan, que están pues a través de puentesdelmundo.net, agradeciendo a nuestro amigo José Rodríguez, ahí en California, para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, y ¿qué es el desarrollo cognitivo? O sea, para que ellos puedan entender, los que no son docentes y a otros que sí somos docentes, que podemos entender eso, ¿cómo se hace que el desarrollo cognitivo se estimule a través de la música y cómo ayuda a la psicología? El desarrollo cognitivo es el desarrollo de... Lo cognitivo se refiere a todo lo que es el pensamiento. El pensamiento, procesos mentales, la memoria, entre otros. Y bueno, cuando nosotros logramos que la persona se integre de manera musical, o sea, que aprenda a expresarse a través de la música, en cierta forma lo liberamos de que busque expresarse de cualquier manera que sea nociva para el ser humano. Sabemos que muchas personas son agresivos o tienen cualquier tipo de vicio porque buscan la manera como de desestresarse o de salir de algún problema por medios que no son los más adecuados. En cambio, cuando ayudamos a una persona a que se integre en el mundo musical, además de que exploramos su potencial y lo llevamos a descubrir que tiene un talento, logramos que esa persona se exprese y que aprenda a expresar sus sentimientos por medio de un arte. De un arte que no tiene un fin, que se puede explotar y que no hay edad para ser músico ni para desarrollar el máximo potencial. No hay una edad límite. El sistema de Orquesta Nacional, ¿qué edad estipula para que ingresen a los niños o los estudiantes a esto? Bueno, no hay una edad específica, pero se dice que se debe integrar al niño en una edad en la que él esté, bueno, pueda concentrarse de mayor manera. Si es un niño relativamente maduro, tiene 4 años, pero tiene la disposición a aprender, no habría ningún problema. Desde pequeño se pueden integrar y el niño se adapta fácilmente. ¿Cómo han influenciado tus padres en tu vida, en la música y en la psicología? Bueno, mis padres han influenciado mucho porque ellos fueron mi constante apoyo. No siempre es fácil cuando eres niño establecer hábitos. Porque bueno, como todo niño siempre piensas en jugar y en hacer otras cosas. Y ser parte de una orquesta requiere disciplina. Y bueno, la orquesta te ayuda a establecer disciplina, horarios de ensayo, exámenes, y de cierta forma tienes que ser un niño adulto. Tienes que ser un niño, pero tienes que pensar en cierta forma como un adulto. Y bueno, siempre necesitas ese apoyo como para no desanimar. Muy bien, eso es interesante saber de que hay que hacer, de que hay que estimular hábitos para que se puedan desarrollar. Y hay una persona en específico, hay un autor de algún libro, de un profesor que sea tu ejemplo, que te toque o que quieras decir, me gustaría ser como ese profesor, o como ese autor o como siempre yo. Bueno, cuando eres estudiante de psicología ves muchísimas cosas y muchísimas teorías. Muchísimos autores que con algunos estás de acuerdo, con otros no. He tenido la... por lo menos me identifico bastante con psicólogos como los de Piaget, con Bandura, por su teoría de que el ser humano aprende mientras observa. Me parece que eso se da en cualquier edad. Y psicólogos actuales, bueno, me gustan bastante los libros de Walter Rizzo. ¿Por qué Walter Rizzo? Bueno, me gusta la manera en que me parece que su terapia es muy buena y sus libros pues ayudan bastante a comprender ciertas cosas. No lo tomaría como algo absoluto, pero son bastante buenos. Okay. Estamos en este momento pues conversando con María Ángel Palma, estudiante del octavo semestre de la carrera de psicología en la Universidad Yacambú. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar otra música también de Vanessa Mer, la amiga nuestra, no, amiga nuestra no, pero sí, la gran música, músico, es china, y que tiene pues una manera de tocar y ejecutar el violín de una manera muy especial, ¿no? En esta parte tecno, ¿no? Vamos a esperar que aquí las partes técnicas que se hay está, aquí vamos a escuchar una contradanza sobre violín y que le hizo un efecto sobre o como utilizó el efecto del láser. Vamos a escuchar. Thank you. de regreso ya, pues estamos aquí con nuestra invitada, que es María Ángel Palma, y que es estudiante del octavo trimestre de Psicología en la Universidad Yacambú, la cual queda en Lara, Barquisimeto, Estado Lara. Ah, bueno, municipio Cabrera, Parroquia Cabrera, en la ciudad de Valle. Y estamos, pues, ahora conoceremos una parte importante de María Ángel, ¿no? Un poquito más de su vida. ¿Hay músicos en tu familia? Sí, mi abuelo y dos de mis tíos. ¿Y tu abuelo, el nombre de tu abuelo, el nombre de tu tío? Mi abuelo se llama José Manuel León, mi tío Gustavo León y Sonny León. ¿Tu abuelo es...? Mi abuelo es cantante, es compositor de música llanera. Y bueno, lleva toda la vida tocando y cantando. ¿Cuánto tiempo de vida artística tiene? Wow. Bueno, tiene como 50 años, algo así, de vida artística. Ya es bastante. ¿Y tu tío Gustavo? Bueno, él creo que está desde los 14 años, debe tener como 25 años, algo así, de como músico. ¿Qué ejecuta tu tío? Mi tío Gustavo toca la bandola. Mi abuelo, bueno, él toca el cuatro y canta. Y mi tío Sonny León, bueno, él tocaba las maracas y hace ya bastante tiempo, y bueno, luego se involucró en lo que fue el mundo de la educación y tiene varios años en él. O sea, que queremos decir que la música lleva a que muchos estudien educación o estudien otras ramas importantes sobre la parte musical. Bueno, sí, es que la música se puede aplicar en distintas ramas. Sí, yo pienso que la vida sin música no sería vida, así que yo creo que se puede aplicar en cualquier rama. Es interesante, ¿no? La música, la vida sin música no sería vida. ¿Por qué? Sí, estaría vacía porque la música está en todos lados, en el canto de los pájaros, en cualquier cosa, todo está lleno de música para mí. Okay. ¿Y en qué parte de la vida entra la psicología para la vida? Bueno, la psicología puede ayudar al ser humano a descubrir su potencial y, bueno, a trabajar con esos puntos fuertes y de esa manera ayudarlo en aquellas cosas que le causen malestar, trabajando con esas virtudes. Trabajamos con esas virtudes para poder, bueno, ayudar en cierta forma a sanar o aliviar aquello que pueda causar malestar en el ser humano. ¿Cómo puede un educador aplicar la psicología en una aula de clase? Por ejemplo, tenemos unos niños que son hiperactivos o hiperkinéticos, como se le dice en la parte médica, o que tienen un trastorno de conducta, un trastorno de aprendizaje. ¿Cómo el educador que no sabe de psicología puede abordar? El educador puede mantener ese trabajo, el trabajo continuo entre el psicólogo y el educador. Psicólogo, educador, más los padres, puede llevar a muchos resultados. El educador trabaja en el aula con todas aquellas cosas que no son con las cuales no está muy familiarizado, se le informa al psicólogo, y el psicólogo, bueno, trabajará con el niño y al mismo tiempo también con la familia. ¿Has tenido alguna experiencia en una escuela donde se haya hecho ese sistema? Es decir, el maestro dice, Jaimito, no te cuento, pero ejemplo, Jaime Pérez es muy agresivo. ¿Cómo ha hecho el maestro para solventar este tipo de dificultades? Bueno, nosotros en una oportunidad hicimos un trabajo en una escuela. Hicimos unas observaciones a un niño que nosotros pensábamos que tenía problemas relacionados con agresividad o contra sus padres. Pero bueno, luego nos dimos cuenta que era un niño hiperactivo, tenía déficit de atención con hiperactividad. Bueno, inmediatamente entonces trabajamos conjuntamente con los padres, les informamos acerca de lo que estaba pasando, estudiamos el ambiente familiar y le dimos algunas recomendaciones con respecto a ese caso. Es importante siempre que el maestro intente, o sea, la atención individualizada es muy importante en ese tipo de casos. Por lo menos aquí en Venezuela, en un salón, hay 40 a matrícula, el alumno son de 40. ¿Cómo hace el docente para enfocar? ¿Cómo debería ser el docente para enfocar la parte psicológica para ser aplicada en un educando a un alumno y para qué? Bueno, el docente debería percatarse que aunque es un trabajo difícil con tantos alumnos, debería percatarse de aquellos alumnos que están teniendo alguna dificultad en alguna área del aprendizaje o a nivel social. Sería muy bueno que hubieran menos alumnos en un aula de clase, me parece que sería mucho más efectivo y se podría prestar mayor atención a problemas específicos, pero bueno, ya que el sistema es así, entonces sería entonces que él tuviera más como más ojo clínico para darse cuenta de algo que no anda bien en un alumno. Okay, ejemplo, yo, José Méndez, tengo un alumno, o tengo, la mayoría de los alumnos son, ejemplo, masculinos son 15, femeninos son 20, o un poquito más, y todos son agresivos. ¿Cómo puedo utilizar la música para que baje el estado de agresividad? Bueno, también depende del tipo de música que utilice. Porque si estamos hablando de 30 alumnos en un salón de clase donde todos son agresivos, creo que un tipo de música como un rock pesado no los va a calmar. Entonces tendríamos que usar un tipo de música que estuviera acorde con el estado de ánimo que queremos lograr. Un tipo de música clásica, un tipo de música suave que más bien como que los inste a tener más quietud. Por lo menos cuando yo también estoy haciendo, ¿no? Yo tuve la experiencia de que en el aula donde yo estaba dando mi pasantía, que era la pasantía número 2, eran bastante agresivos. Yo lo que hice fue utilizar música clásica, pero así de película, soundtrack, ¿no? Lo que llaman soundtrack. Y utilicé mucho un CD que me gustó, que se llamaba Legado, ¿no? El Legado. Entonces, a raíz de eso saqué bastante y lo coloqué y fueron minimizando, ¿no? Utilicé lo que se llama la musicoterapia para hacer eso. Pero algunas personas dicen que música clásica es piano. O sea, la música clásica no solamente es piano. No, la música clásica no solamente es piano. Existen muchos instrumentos con los cuales se puede lograr música clásica. No lo remitiría solamente a un instrumento específico. Un ejemplo de esto, por lo menos, es la percusión, que sería una de las partes que las personas dicen, por lo menos aquí en Guanare, en portugués está ocurriendo un fenómeno. Todos los niños quieren estudiar percusión. O sea, ¿cómo puede un percusionista hacer música clásica? Bueno, la percusión es una parte importante de la orquesta. Entonces, yo creo que un percusionista podría acoplarse fácilmente a una orquesta. Y bueno, no se les quita que pueda lograr tocar otros estilos musicales. Pero es muy importante que adquiera la disciplina en una orquesta para que luego pueda innovar en otros estilos. La orquesta le da las herramientas y bueno, ellos luego deciden por qué estilo ir. ¿Has conocido un percusionista hiperactivo y hiperkinético que haga música clásica? Casi que todos los percusionistas son hiperactivos y hiperkinéticos. La mayoría de... Yo digo que cada instrumento va de acuerdo a la personalidad. No, y no sé si se han dado cuenta que los niños más activos son los que tocan percusión. Entonces yo pienso casi todos los niños que tocan percusión tienen como mucha energía, pero siempre logran canalizar esa energía de buena manera. Ya saben en qué momento en una orquesta la percusión va a ser piano, que sería que tocar más suave o que pueda parecer física la percusión. Ah, eso es muy interesante. Entonces, aquellos niños en un salón de clase que tengan problemas de ser hipertinético o de hiperactivismo, lo mandamos a la orquesta sinfónica, lo mandamos, o que el docente tenga un tambor y lo ponga afuera del salón y toca un poquito de tambor para decir que se va a tener. No tendría que ser exclusivamente la música, dependiendo del niño. Nosotros investigamos, nos damos cuenta qué es lo que el niño le gusta más. Si lo que le gusta es un deporte, bueno, utilizamos esa herramienta. Si lo que le gusta es la pintura, que también es otro arte, pues bueno, lo ponemos a pintar y buscamos aquellas cosas que, una manera, ¿cómo diríamos? Una manera eficaz de canalizar esa energía. Cabe decir algo importante. Entonces, es un sistema multidisciplinario que tiene que haber entre familia, directivo, docentes, amigos, para que esa parte de ejemplo de que también tenemos, que es la serie hipertinético, vaya bajando el índice, pueda mejorar. Estamos conversando pues con María Ángel Palma, estudiante del octavo trimestre de psicología en la Universidad de Yacampú. Ahora queremos pues impactarla a ella, ¿no? Queremos, aquí tenemos un archivo de música de alguien que ella conoce, que es su abuelo, ¿no? Aquí tenemos una música para que las personas puedan saber qué es la música folclórica venezolana. Vamos aquí a tener una pieza de él, y hay una que se llama Tu Serenata, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocer a Cheo, y bueno, es un señor en la música, ¿no? Él pudo inventar lo que se llama, o acoplar lo que es el tambor a la música llanera en su época, y con esta música pues vamos a nuestro tercer corte, y se la dedicamos a todas las personas, ¿no? Que se llama Tu Serenata. Vamos a poner por aquí la música de Cheo para que la podamos ejecutar. Muchachita buena moza, mi cielo santo y querido, asoma hacia tu ventana con esta música alegre y flores de la sabana, con un cariño sincero, oye mi voz que te clama. Dame un pequeño consuelo, un consuelito, ten piedad de mi alma. Dame un pequeño consuelo, un consuelito, ten piedad de mi alma. Oye mi vida, el lamento de un carrao, muy triste y apasionado por el matorral del río. Oye mi vida, el lamento de un carrao, muy triste y apasionado por el matorral del río. Así lamenta por ti, así lamenta por ti, el pobre corazón mío. Así lamenta por ti, así lamenta por ti, el pobre corazón mío. Mañana canto en la aduana que me esperen los copleros, orilla río portuguesa. Ya no querido, mañana canto en la aduana que me esperen los copleros, orilla río portuguesa. Una creciente bien grande entre carama y carama se llevará mi tristeza. una creciente bien grande, entre carama y carama, se llevará mi tristeza. Recuerdo el caballo negro de Luis Arturo Alvarado, el que Rosario montaba, aquel caballo famoso, nacido en la aduana, el que con tanto cariño la llaneraza montaba. En una fiesta tan buena, entre Barina y Cojedes, hizo la mejor coleada. En una fiesta tan buena, entre Barina y Cojedes, hizo la mejor coleada. Muy bien, estuvimos escuchando a Cheo León, el Gavilán de la Cumbre, así se le conoce en la música folclórica venezolana. Y estamos conversando aquí en este momento pues con María Ángel Palma, estudiante del octavo trimestre de la Universidad de Yacambú. Y María Ángel, ¿qué es trimestre? ¿Por qué la universidad hace la parte de trimestre? La Universidad de Yacambú optó desde hace como 4 años. Dicen que es mucho más rápido y que de esa manera trabajan mejor. Y bueno, ya vamos como 3 promociones de psicólogos que se han graduado de manera trimestral. Una manera rápida de sacar profesionales al campo, más que la psicología, es de importancia. Mañana, ¿qué escuchas? ¿Qué sentiste escuchar a tu abuelo cantar? Bueno, bastante emoción, y creo que a él luego le va a agradar bastante escucharse si llega a ver el, si llega a escuchar el programa. Es un compromiso que yo tengo con el consejo, pues invitarlo para un programa. Ya sabemos que en casa de ellos de internet, de allí mismo podemos salir para que no movilizarlo tanto. Estamos conversando pues de un tema de mucha importancia, y es la educación en, o aplicar lo que es la música a la psicología. Y ya hemos tenido una conversa muy agradable. Para la próxima semana o próximo día pues tendremos invitados, como es el señor Ángel Palma, que es el papá de María Ángel, que es docente especialista, docente o licenciado en educación, mención educación especial, que es aquellas personas que trabajan de la mano. María Ángel, ¿con esas personas que se debe trabajar el docente para luego pasarlo al psicólogo, con los especialistas de aula, con los de educación especial? Tiene bastante importancia en lo que es el proceso de integrar a los niños. Ellos trabajan con la parte conductual y nosotros trabajamos con aquellos problemas que ya escapan de sus manos, que son ya de nuestra, que corresponden a nosotros, problemas psicológicos y estrategias para solucionar. Muy interesante, verdad que muy interesante, porque es una manera de que nuestros alumnos, si tienen salud mental, tienen un buen desarrollo cognitivo. Exactamente. Estamos conversando pues con María Ángel Palma, ya llegando a la última parte de nuestro programa. Ya tenemos aproximadamente 40 minutos de una buena conversación. Este programa saldrá por puentesdelmundo.net, agradeciendo a nuestro amigo José Rodríguez, que está allá en California, que es el webcasting o director de lo que es Puentes al Mundo. Y hay un poema, no, hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, que lo vi hace rato, y es de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, por un momento, la Madre Teresa de Calcuta dice lo siguiente: sonríe a todo, sonríe a tu esposa, sonríe a tu marido, sonríe a tu hijo, sonríe a otros, sin importar quién sea, y eso le ayudará a desarrollar mayor amor para cada uno. María, ¿cómo aplicamos este pensamiento a la Madre Teresa en la parte psicológica? Bueno, el objetivo de la psicología es lograr ese bienestar humano. De alguna forma, logramos bienestar, logramos personas felices. Bueno, personas que estén contentas con lo que pueden, con lo que han llegado a ser, pero al mismo tiempo nunca se cansen de explorar su potencial. Estoy contento con lo que soy, pero busco mejorar. Eso es importante. Un mensaje ya para terminar, María Ángel, de este espacio que hemos tenido, de esta conversación que hemos tenido, ¿qué mensaje puede darle a los que te están escuchando? Bueno, Bueno, cada uno de nosotros tiene un gran potencial y aunque muchas veces nuestras experiencias puedan llegar a hacernos pensar que no somos lo suficiente buenos para algo, pienso que podemos desarrollar muchísimas cosas. Podemos desarrollar todo nuestro potencial y podemos... El ser humano tiene un potencial ilimitado. Es la raza que ha podido progresar. Tenemos la capacidad, tenemos el pensamiento. Nuestro pensamiento nos ha llevado a lograr muchísimas cosas. Y pienso que en la medida en que no solamente crean los demás, sino que nosotros mismos creamos en nosotros, podremos lograr grandes cosas. Estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Viendo una película de Nelson Mandela, reunido en la escuela donde estudió, él le dijo a los que estaban ahí escuchando, de aquí va a salir un presidente de la República, de aquí va a salir un ministro, de aquí va a salir un artista, de aquí va a salir un poeta, de aquí va a salir un guerrero, de aquí va a salir un soldado, de aquí va a salir un general, de aquí va a salir el que ustedes quieren que sea. Eso es el pensamiento que debe tener el docente cuando está con sus alumnos. Sí, el docente tiene que lograr ver más allá de, o sea, poder lograr ver no solamente a ese niño, sino poder lograr ver a un profesional, lograr ver a alguien que va a lograr grandes cosas. Cuando el docente y la familia tienen esa fe en ese niño tiene la motivación y el impulso para lograr cualquier cosa que se proponga. Es especial de escuchar eso. Queremos agradecer a María Ángel por darnos esta oportunidad de estar acá. Ya para terminar el programa, queremos agradecerle a María Ángel por esta oportunidad que nos dio de tener aquí con nosotros. Y para terminar el programa, pues vamos a escuchar un poquito más de música, agradeciendo a nuestro amigo José Rodríguez en California, de puentesalmundo.net, por darnos esta oportunidad de estar acá, pues, desarrollando estos programas desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, a través de Radio Gallo, tu voz ecoturística y educambiental, que sale, pues, dos veces a la semana, al mes, por esta prestigiosa y esta importante página. También queremos, pues, que la mayoría de las personas puedan escuchar y saber de que aquí en Portuguesa, en que Guanare es Portuguesa, Venezuela, pues, estamos interesados en dar a conocer lo que tenemos. Gracias, Mariana, por esta oportunidad que nos diste de estar con nosotros. De nada. Escuchemos y despidámonos, pues, con Cheo León, con el caballo, con la canción que significa caballo frontino, ¿no? Así que gracias por su tiempo y queremos otra oportunidad para el próximo sería el sábado 2 de julio, que estaremos en entrevista con el profesor Ángel Palma y lo que son las aulas integradas en Venezuela. Escuchemos y muchas gracias por su tiempo. hielo bien guanarito, en una fiesta tan buena con tal de toro soleado. Ese caballo tan bueno, yo no sé por qué razón se alejó de Cayetano. Un toro de 30 robas lo llevaba palmo a palmo, su jinete en un estribo le dio un alón a dos manos, y en medio de la polvareda el toro quedó en un carro. Un toro de 30 robas lo llevaba palmo a palmo, su jinete en un estribo le dio un alón a dos manos, y en medio de la polvareda el toro quedó en un carro.